FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de esa guerra. Que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero vos, lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. No hay manera, no. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Cuando se presentó la ley, cuando se hablaba de reforma electoral, cuando los números daban en el Congreso, cuando las bancas no eran lo suficientemente sólidas, cuando las fuerzas, por lo menos institucionales, se equilibran, siempre habrá un cuándo y siempre habrá un porqué. El porqué de la invitación a la ciudadanía a ser partícipe necesaria de un acontecimiento fechado como el 14 de agosto. Y hasta la propaganda explica, en términos informativos, que es una interna abierta, simultánea y obligatoria. Nos quedamos en lo primero, interna. Las razones que argumentan hombres y mujeres que profesan la cultura de la política convencional es que definitivamente el pueblo argentino, que tiene la instancia superadora de todo lo viejo, apuntando que esto es lo nuevo y lo moderno, concurre a sufragar el 14 de agosto para elegir allí a los candidatos de cada una de las fuerzas. Traducido, pues, si no se entiende. Es una interna si, por ejemplo, el Frente Progresista tuviese a Hermes Wiener candidato a presidente y por el mismo frente a Fernando Pino Solanas, por ejemplo. Uno más, si Cristina Fernández de Kirchner tuviese como competidor a Daniel Scioli a nivel nacional. Ahí tendría razón de ser la interna. Pero como cada frente que se conformó, por lo menos así está escrito, y es noticia desde la semana pasada, 7 fórmulas presidenciales, cada una de ellas, la del oficialismo, descartándose que será Cristina Fernández de Kirchner, la del Frente Amplio Progresista, que lo lleva Wiener, la de Elisa Carrió, la de Dualde, la de Rodríguez A, la de Altamira. No hay internas. No se disputan esos puestos porque se alcanzó un consenso. ¿Cómo hacemos para borrar entonces lo de la interna? Si la convocatoria a la ciudadanía era esta. Debo decir entonces, y comentarles a ustedes, que el 14 de agosto, por lo menos a nivel nacional, no hay interna. Repasamos entonces en la provincia de Buenos Aires. Es el mismo escenario. Salvo, claro está, la adhesión que acepta el oficialismo de Nuevo Encuentro, que es la propuesta que lleva como candidato a gobernador Martín Sabatella. Pero resulta que ese también es un frente. Y al ser un frente, Sabatella va a disputar la gobernación en la general de octubre. No tiene Scioli un competidor. Podría haber sido Sergio Massa. Pero Sergio Massa coincidió con Scioli que no podía hacerle el juego a Sabatella. Casi digo la derecha, iba a cometer un atropello. Porque Scioli lo es. ¿Y quién habilitó a Sabatella? La presidenta de la Nación. Pero se entiende que a nivel nacional no hay una elección interna. A nivel provincial tampoco hay una elección interna. Y quedaría para resolver lo que nosotros hemos comentado, que solo en el oficialismo hasta acá habría tres candidatos seguros, o cuatro. Entonces, ¿por qué llamar a una interna cuando no lo es? Cuando se asemeja más a una general, un modelo que será replicado igual en octubre. Cristina Fernández de Kirchner, insisto, todos descartan que sea ella. Biner, Altamira, Dualde, Rodríguez A., Elisa Carrió. Los mismos del 14 de agosto serán aquellos que se presenten por los mismos cargos en octubre. Digo esto porque un rumor corrió con mucha fuerza en el día de ayer y también hoy sobre extender el plazo, esto es, no hay internas. No hay internas porque en un nivel básico de coherencia, si no hay candidatos dentro de un mismo frente que disputen el mismo cargo, ¿cómo se puede hablar de interna? Al no existir, hasta se ganaría tiempo en la resolución de la palabra de Cristina Fernández de Kirchner. Lo digo esto para no acompañar el diario del lunes, frase remanida, pero útil al fin. Que como todo es tan volátil, huele tan mal la democracia. Es pestilente el juego que se pregona y se propone. Que nadie se podría sorprender si esto sucede. La excepción a lo que estoy comentando es que esa reforma electoral estableció un piso mínimo que tiende a evitar la multiplicación de partidos. Cada partido, cada fuerza debe obtener el 1,5% del padrón electoral. Pero usted sabe que los trajes son confeccionados hasta último momento. Los partidos diseñan. Nosotros tenemos que dar el visto bueno, siempre, votando, si quiere. Si no, no vota. La propuesta del programa del día de hoy no pasa por esto, que más que una editorial es una información. La inquietud de este programa es tener memoria activa e historia presente. Hace 9 años atrás, cuando el país seguía en ebullición, todos los gobernadores peronistas, todos, sin excepción, en Chapad Malal, se reúnen con el presidente Dualde y le piden que ponga fin a los piquetes. También la Asociación de Banqueros Argentinos, muchos de los cuales hoy acompañan el modelo nacional popular, solicitaron lo mismo. Y se llegó al 26 de junio del año 2002. Y en aquella jornada negra, oscura, brutal y criminal, fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Como la prensa fue siempre, como hoy se señala, en aquel tiempo jugó un papel escandaloso que se cayó a pocas horas de los crímenes. La crisis causó dos muertos, dijo Clarín, y muchos otros medios. Cuando existía la secuencia fotográfica en las redacciones de cómo la policía, maldita policía, había ejecutado a Maxi y a Darío. El próximo domingo se cumplen 9 años. 9 años de impunidad. Dualde es candidato a presidente. Y si Dualde es candidato a presidente es porque la justicia no funcionó. Porque el actual gobierno que dijo cambiar los paradigmas de la política ha sido cómplice de la impunidad. Porque nunca se desclasificaron los documentos de la CIDE. Y como una burla o un escupitajo en la cara de los familiares de Darío y Maximiliano, tan solo se acercó a los familiares de Darío y Maxi un recorte del diario Crónica. ¿Eso es un documento desclasificado? Tenemos una nota que realizamos en la tarde de hoy con Alberto Santillán, que es sobre la conciencia social. Y con Juan, que es un militante, un compañero del Frente de Darío Santillán, charlaremos sobre esto, lo de la conciencia social. Y ataremos lo de la conciencia social y lo de la memoria con un hecho ocurrido hoy en Moreno. Están aquí los compañeros, soldados bajo bandera, que estuvieron a punto de hacer un acampe en la Plaza Mariano Moreno. Ya saben de acampe. La 9 de julio los acogió y la fuerza policial y brutal los golpeó por orden política. Claro está. Entonces, además de repasar las exigencias que los compañeros hoy le transfirieron al gobierno comunal, es hablar de memoria activa. Y como están aquí, voy a hacer una pregunta en voz alta, que es la que seguramente aquellos que tenemos algo de memoria podemos fijar públicamente. El censo sobre un verdadero empadronamiento de los soldados, quienes pelearon en Malvinas y quienes fueron convocados a una guerra que fue el fin de un genocidio. ¿Se pudo hacer? En un país donde todos quieren ganar, en donde la memoria, por algunos caminos, tiene un precio, nosotros los tenemos que poner en otra categoría. La memoria no tiene un precio. Nunca tendrá un valor económico, sino debe tener siempre un valor social y fundamentalmente lo que creo, un valor de lucha. Ellos están luchando y se enfrentan a algunos compañeros que sí estuvieron en Malvinas, pero fundamentalmente con una estructura que ha sabido convidar a los sectores postergados de las migajas del factor económico. Y eso genera, por supuesto, recelos y preguntas. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Qué establece la diferencia? ¿La interpretación de una ley, de los convenios internacionales? ¿Quién lo entiende y cómo lo entiende? Hoy el acampe no se hizo. No significa esto que la Plaza Mariano Moreno en algún momento tenga esas carpas que en algún momento estuvieron en la plaza, perdón, en la Avenida 9 de Julio. La propuesta de hoy es conciencia social, memoria activa. Esto se llama Perfiles y vamos hasta las 20 horas aquí en FM Moreno, radio que recuperamos para ustedes. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Esto es información ahora mientras comentaba lo que puede significar la primaria de agosto. Se corre el velo de una duda que, si bien no tenía una magnitud, existía como tal ante el silencio o la no confirmación. Cristina Fernández de Kirchner va por la reelección. Lo acaba de anunciar por cadena nacional. Fue el día en donde también dio a entender que hay LCD para todos, televisores para todos, y hay reelección para todos aquellos que bregaban por esta instancia, un mandato más de la actual presidenta de la nación. Bueno, me acompañan los soldados bajo bandera que estuvieron hoy frente a la Municipalidad de Moreno. No podíamos dejar para mañana algo que hubiese significado la instalación de carpas en la Plaza Mariano Moreno, así que la primera pregunta es lógica: ¿qué llevó a que se levantara el acampe? Si es resultado de respuestas efectivas, afirmativas y concretas de la municipalidad, o existe un plazo para que estas respuestas afirmativas y concretas sean tal cual ustedes lo esperan. Los escucho. Bueno, buenas noches y gracias por invitarnos. Bueno, la respuesta del municipio fue que esperemos hasta el jueves, que lo va a atender el intendente Arregui, y que prometen avanzar con el tema que ya la habíamos planteado. Bien, hoy leía lo que ustedes tenían y tienen como documentos públicos, en donde son 6 o 5 puntos los que recuerdo aquí. Para mí los más importantes, ustedes tendrán su evaluación: hace el espacio físico para realizar trabajos y actividades sociales, hace el reconocimiento que deben tener como trabajadores para que en los estamentos públicos, sobre todo en el consejo escolar, puedan estar o participar de las convocatorias que se hacen cuando es el llamado a los cargos auxiliares, hace al sepelio por grupo familiar, la entrega de medallas y diplomas. Digo, lo dejo en un plano secundario, porque cuando iniciaba el programa decía lo de la memoria activa, historia presente. No hay medalla ni diploma que pueda superar la comprensión de la ciudadanía argentina o del pueblo argentino de lo que significa, va a significar siempre Malvinas. Entonces, son los tres temas que yo menciono: espacio público para realizar actividades sociales, lo que decía respecto a la posibilidad que participen de las convocatorias para cubrir cargos auxiliares, y el sepelio por grupo familiar. Sobre esto, ¿qué respuestas? Bueno, buenas noches, gracias por invitarnos. El tema es el siguiente: nosotros, por lo que tenemos entendido, tenemos que a partir de la reunión que tuvimos hoy, es el jueves que una respuesta. Pero nosotros queremos el espacio físico, como decís vos, para tratar de solucionar los problemas, y esto es un bien social, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que queremos es que el jueves, supuestamente, nos van a atender el señor Rey, que nos dé la solución al espacio físico, primero que nada. Pero acá hay otras cosas que resolver. Por ejemplo, el trabajo, como decís vos. El trabajo es lo importante. Hay gente que no tiene nada. Hoy se lo explicamos. Estuvimos ahí con él y le explicamos. El problema no gravita solamente un espacio físico, que es lo que sí o sí nosotros necesitamos en este momento. Pero acá hay una cosa: hace un año que se votó. Lo votaron por unanimidad todos. No es una parte o alguien disidencia, nadie. Todo, completo. Entonces, ¿por qué ahora hay que esperar? ¿Por qué tenemos que llegar al corte? No entiendo por qué hay que llegar a un corte después de un año de negociaciones para que tenga un espacio físico. Y eso que no estamos pidiendo nada. O sea, nada más que un espacio físico que se lo puede dar a cualquiera y que tiene poder político como para hacerlo. Volviendo a los documentos que son públicos, que ustedes hoy amablemente nos fotocopiaron. Cuando decís que el año pasado se votó, la ordenanza establece una serie de requisitos. A ver, no habla que le van a ceder un espacio público. La ordenanza dice que ustedes tienen que presentar una serie de documentación, estar inscriptos, tener personería jurídica y demás. Y creo que a partir de eso se puede desprender que se le cede un espacio público. Lo digo porque la redacción de la ordenanza, que ustedes la tienen, no dicen los concejales, a partir de esto que presenten, tienen el espacio público. está establecido fuera de la ordenanza el compromiso político que una vez que ustedes presenten, o ya lo han presentado esos papeles, esa documentación, debían contar con un espacio público. Bueno, sí, se presentó toda la documentación. Si no, no hubiésemos tenido un diploma que le hubiesen dado. Se entregó todo el listado de todos los compañeros, la personería jurídica y todos los requisitos que lo pidieron. Entonces, si se avanzó en eso, se podía haber avanzado en lo otro también. Acá es algo lógico. Siempre dije lo mismo, que es una puja política. Estamos en el medio y rehenes de esto. Lamentablemente tuvimos que tomar las actitudes de lucha en el Congreso, en la 9 de julio. Y gracias a eso, yo tengo un grupo muy, muy importante y muy bueno en Moreno. Son muy luchadores, y por la dignidad que tienen, digamos, demostrarle a su familia que estuvo participando en una guerra, y tantos años que sus hijos ya están grandes, y un reconocimiento es muy importante. También, como es importante estar en un desfile, que muchas veces lo negaron y lo siguen negando. Bueno, la propuesta nuestra con los compañeros y el gobierno es seguir luchando, y cada vez más fuerte. Dejaremos la vida a donde sea, y creo que lo hemos demostrado, y no vamos a aflojar ni al gobierno, ni al municipio, ni a nadie. Recién ustedes estaban fuera del estudio y me preguntaba si se hizo en serio un reempadronamiento o lo cambio, una depuración del padrón. Me parece que esto es mucho más apropiado, una depuración del padrón, para justamente no alimentar a aquellos que no estuvieron, que ni siquiera fueron convocados, y que utilizaron la guerra y la muerte de los compañeros que quedaron en Malvinas, los que volvieron con todas las secuelas psicológicas, ustedes también, para ganar en función de eso, lo cual es una locura. En los 90, en los años 90, se hablaba de esto. Después se dejó de hablar. El año pasado se mencionó como al pasar. Pregunto si no es momento de hacer una depuración del padrón y trabajar sobre verdades. Sí. Bueno, yo te voy a explicar. Nosotros hicimos un proyecto de ley que mandamos al Congreso para hacer un empadronamiento general de los excombatientes y nosotros. Los excombatientes en su momento llamaban al Congreso para que no salga ese padrón, que no era económico. ¿Que no era qué? No es parte económica. Ajá. Lo que no significaba, el Estado no le costaba, no tenía la incidencia económica para hacer un padrón, es una cosa que lo hace con una computadora y listo. O sea, uh-huh. Y bueno, se tiró para atrás eso. O sea que acá hay algo que no funciona. Bueno, entonces, reformo la pregunta. ¿No están inflados los padrones? Ish. Bueno, eso es lo que entendemos, todos lo sabemos. Porque acá hay muchos, por ejemplo, excombatientes, con todos los honores, que nos apoyan. ¿Cómo puede haber gente que no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que esa gente no fue? Pregunto. Porque yo no tengo pruebas, porque si no estaría denunciando. Pero si hay gente que fue, que lo tiene bien merecido, que apoya y no tiene problema porque está en la casa tranquila cobrando su pensión dignamente, y hay gente que sale inclusive a interceptarnos y a amenazarnos y a decir que no nos corresponde y a decir que nosotros no somos nada, que no vamos a desfilar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Que hay trucho? Pregunto. ¿Hay trucho entonces? Porque el verdadero que cobró, y conozco muchísimo, está en su casa tranquilamente y nos apoya. Vamos, y yo, no, siga muchachos, que a usted le corresponde. Creo que hace poco salió Aldo Rico, no sé si lo han escuchado, a decir que nos corresponde a todos. Aldo Rico, un emblemático, una persona que, si lo dice Aldo Rico, no lo dice cualquiera. Porque a mí me decía, este, ¿quién lo conoce? ¿Quién habla? Aldo Rico lo dijo bien claro, le corresponde a todos. Por eso sí, insisto con el convenio de Ginebra, en el 12 de agosto de 1949, el artículo 23 dice que solamente por tal uniforme, no habla de cuántos tiros ni quién cruzó. Acá hicieron el 509/88 para dividir los que fueron y los que quedaron. Y hay muchos, y ahí va la pregunta tuya, que no fueron y están cobrando. Ahora yo digo, pregunto, vuelvo a seguir preguntando, y le pregunto a los combatientes que fueron, los legales que fueron. ¿Por qué no ellos hacen incidencia entre ese padrón y corroboran el padrón y dejan el censo que acaba de dar Osvaldo? Que hagan el censo completo, todo el país, de todos los que fueron, los que se... Y entonces sacan a los que no... Porque a ellos mismos le están quitando un haber económico también a ellos. Ahora, ¿por qué los protegen? ¿Qué es política? ¿Algún político los puso? Pregunto. Sigo preguntando, porque acá... O sea, el paro en la rueda lo ponemos, es fácil poner paro en la rueda. El tema es, con argumento, de si a usted no le corresponde, ¿y pero por qué no? ¿Pero por qué le corresponde entonces a los que no fueron? ¿No les parece importante... A ver, ampliar esto, ¿nos corresponde a todos qué? Bueno, por eso, acá hay una... Cuando un país entra en guerra, son todos veteranos de guerra. El país entró en guerra, no las Malvinas. Eso es lo que yo quiero hacer entender a la gente. Bien. Nosotros somos veteranos de guerra, que no es porque no quisimos ir, porque acá no habla, porque anoche dieron una... El 14 de junio dieron una... una serie, como una película, una filmación en un canal de aire, donde hasta su oficial antes dio miedo, dijo, estaba aterrorizado. Un suboficial, sargento, dijo, estaba aterrorizado cuando vi caer las bombas. ¿Qué quedaba para un soldado que digan 18 años vas a las Malvinas? Aunque no se ha ido. Ese golpe psicológico, eso es mortal. 18 años de antes, no de ahora, ¿eh? 18 años de hace 30 años atrás. Yo le sigo preguntando, que alguno me conteste, que diga la radio, que salga la radio y diga, bueno, ¿por qué? Entonces, acá es fácil decir, los padrones, pero ¿por qué no hacen un padrón general? Y vamos al tema de lo que nos corresponde a cada uno. Si el que cruzó tiene que cobrar más porque estuvo en la Malvinas y por el sacrificio, por lo que pasó el frío, todo lo corresponde, más está bien. A todos nos corresponde una pensión. Bien, ahí está. A todos nos corresponde una pensión. Y me parece que lo que ha sucedido y sucede es una construcción que hace al divisionismo. Exacto. Que provoca que los que estuvieron peleando sientan en algún punto afectados sus derechos por aquellos que no pelearon por decisiones jerárquicas. Y esto es terrible, una vez más lo digo, porque es la segunda vez que charlamos aquí. Exacto. Y es una brecha que, en lugar de cerrarse, se expande. Si no pueden marchar, si no pueden recibir un diploma, si no pueden recibir una medalla, si no pueden recibir una pensión, si no pueden tener un lugar físico para trabajar, es desplegar una guerra de baja densidad en tiempos democráticos entre soldados que fueron, que llegaron a la puerta del conflicto, los soldados que cruzaron y los que volvieron. Muchos se quedaron allá. ¿Qué es lo que hará la municipalidad en definitiva el día jueves? Esto es algo que la municipalidad estaré evaluando por estas horas. Lo que les pregunto a ustedes, finalmente, y les agradezco por estar aquí, es si el jueves no hay una respuesta sobre estos tres puntos que para mí son los más importantes. El, reitero, lugar físico para realizar trabajo social. Lo que es la posibilidad de participar en los listados de personal auxiliar en las escuelas y el sepelio por grupo familiar. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, ya le dejamos claro al municipio que esto fue una advertencia de lo que puede llegar a suceder. A nivel provincia y a nivel nacional, soy el único referente a nivel nacional. Convoqué a las provincias de Buenos Aires a hacer un corte masivo al Moreno. Le pido disculpas a la gente de Moreno por los trastornos que puede llegar a suceder. Pero que la respuesta la vamos a tener, la vamos a tener. Sea con agresiones que lo pueda llegar a hacer el municipio o la policía, y no vamos a bajar los brazos. ¿Algo más? Sí, no, y quería recordarle que igual, como hoy tuvimos el secretario de acá de la municipalidad, digamos de seguridad, es como que medio nos intimó que nosotros no tenemos miedo, por algo estamos acá. Y que no se olvide, ninguna, o sea, ellos y toda la policía y todo lo que nos mande, que nosotros fuimos soldados y en una época militar, o sea, bajo una guerra, y estábamos bajo bandera, o sea, bajo un mando militar, y no nos vamos a quedar atrás, y la próxima vez va a ser más fuerte. Igual le queremos agradecer porque, bueno, por haberlo invitado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, han venido todos compañeros, pero los micrófonos están lejos. Ya lo vamos a invitar en la televisión, que hay como cinco.

sobre la manifestación que mantenía cortado el puente Pueyrredón, en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Más de 4.000 desocupados habían llegado hasta Avellaneda aquella mañana, en una jornada que dejaría además un saldo de 33 heridos de balas de plomo. La investigación sobre los hechos fue plasmada en el libro Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, publicado en el año 2003 por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. El 17 de mayo de 2005 se inició el juicio por la masacre de Avellaneda. El Frente Popular Darío Santillán mantuvo entonces un acampe durante más de 40 días. 8 meses después, el 9 de enero de 2006, se lograría la condena de los autores materiales de la represión. Ese mismo día, se estrenaba frente a los tribunales de Lomas de Zamora La Pasión del Piquetero, de Vicente Sito Lema, como parte de las actividades de la vigilia que llevaron adelante distintas organizaciones sociales, movimientos de desocupados, organismos de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles. ¿Cómo pueden la belleza y la tragedia dormir en la misma cama? ¿Cómo pueden? El empecinamiento de la vida se funde, de algún modo, en la certeza de la muerte como absurdo. El empecinamiento es un absurdo. ¿Lo es? ¿Qué nos empecina? ¿Qué nos lleva a rescatar? Del centro mismo del absurdo, imágenes claras, palabras sencillas, con las que denominamos el mundo y le otorgamos textura a la realidad. Realidad que todavía algunos insisten en no ver. Está conectado para charlar en este momento con nosotros Juan, que es del Frente Popular Darío Santillán, es un militante, un compañero. Juan Rubén Bustamante te saluda desde el partido de Moreno, el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Juan, acá desde La Matanza. Desde La Matanza. Esta tarde charlaba con Alberto Santillán, que es la nota que pondremos al final del programa, y me mencionaba él que lo conocía Darío, y luego lo conoció más. Claro. Lo conoció en su magnitud, y hay dos expresiones de Alberto que realmente demuestran quién era y quién es Darío. La primera frase es, nunca chapeó. La segunda, entendí en Darío lo que significa el hombre nuevo. La tercera es la que te formula vos. ¿Cómo fueron construyendo y cómo construyen conciencia social desde la dignidad y la pasión piquetera? Uy, interesante, porque en estos tiempos, compañero, donde desde los medios de comunicación hegemónicos, donde desde algunas estructuras de poder, donde desde la difamación del sentido común han hecho, digamos, que la figura del piquetero sea tan bastardeada, ¿no? Hayan querido ensuciarla tanto. Y la verdad que lo que nos, por un lado, lo que a nosotros nos conduce, digamos, a construir conciencia social, desde ayer charlábamos un poco desde cómo construimos desde la imagen de Darío, ¿no? También, sin caer en el fetiche, sin caer en el idolatrismo, sin caer en el absolutismo sobre un compañero que entendemos que es como un par. Y la verdad que tiene que ver con nuestro cotidiano, tiene que ver fundamentalmente con nuestra cotidianidad y con nuestra forma de construir nuevos lazos sociales y nuevas relaciones sociales en los barrios, ¿no? En los barrios, en las fábricas, en las universidades. Uh-huh. Y lo tratamos de hacer con la simpleza de querer, de los nuevos valores que construimos día a día, ¿no? De lo que entendemos que tiene que ser lo que prefigure a la sociedad que queremos, ¿no? Nosotros creemos que esos lazos, esas nuevas relaciones sociales, empapadas de solidaridad, de compañerismo, de voluntad de creer, de cambiar, de tratar de, como decía Darío, de politizar la insatisfacción, ¿no? Eso que parece perdido en esos barrios pobres, en esos barrios olvidados, donde todo está atado de un hilo y la muerte parece caminar al lado de uno a la noche, nuestra tarea es gigante, ¿no? Nuestra tarea es gigante, y esa insatisfacción, esa miseria, y esas relaciones tan estrechas y destruidas a veces, tratamos de dar las vueltas, de construir otras nuevas. Y el ejemplo de Darío y de tantos otros compañeros más, ¿no? Pero en esta fecha trabajamos mucho y más que nada desde el frente lo auguramos mucho. Esos valores que mostró, que bien Alberto siempre los recuerda, ¿no? Como todos nosotros, esos valores que mostró en su último gesto, esa militancia de base constante, ese no chapear, no creerse un dueño, digamos, de la organización ni un gran dirigente, sino un compañero más, son valores que nos ayudan, en conjunto con otros, a construir estas nuevas relaciones sociales, ¿no? En el cotidiano. La verdad que es complejo, porque vale aclarar y reconocer que estamos en desventaja, pero... Uh-huh. Pero la dignidad, como dicen las canciones y como dicen los compañeros que van tomando conciencia, la dignidad no se vende, digamos. La dignidad se defiende y se defiende con lucha, ¿no? Acá hay algo que voy a compartir en estas reflexiones. Vos en La Matanza, nosotros aquí en Moreno, esta radio recuperada, que trabaja todos los días en el sentido colectivo, uh-huh. Que discute en asamblea lo que son los mandatos. A mí me da la impresión que existe un mandato que el Estado lo entiendo como una superestructura que tiende a conciliar las clases, cuando creo que la dinámica de la historia tiene que ver con la lucha de clases. Totalmente. Es el que se baja y que se toma. Ajá. Entonces aparece la pereza del pensamiento. Esto es lo mejor que nos puede pasar, no nos podemos correr de este momento, es histórico. Y cuando hablamos sin caer efectivamente en el absolutismo ni en la idolatría, solamente en un compañero, en un ser humano, en un ser solidario, en su bloquera, pero además discutiendo y politizando la insatisfacción. Es que me parece que ahí sí está la construcción, no solamente de la conciencia social, sino de un poder popular que tiende a forjar su propio discurso y su propia acción. Claro. Y vos sabés que es una de las cosas al que el enemigo más le teme, ¿no? Desde ya. Porque esa dinámica que vos también reflejas, que es una de las tareas que el Estado construye cada día, digamos, desde la superestructura y desde sus lazos más barriales, ¿no? Desde los punteros, esa tarea de para ellos y no con ellos, ¿no? De asistencialismo, de entender que todo se va a resolver con un bolsón de comida o con una tarea de trabajo miserable, con un sueldo de mierda. Y esos lazos, digamos, que construyen que construye el Estado y que construyen las clases dominantes, son los lazos que nosotros queremos destruir, ¿no? Y en ese sentido, esto bien que vos reflejabas, esta tarea de Darío silenciosa antes de su muerte, como la de miles, nos ha marcado a nosotros un camino, digamos, nos ha marcado una forma, y hemos entendido que mismo ese camino y esa forma también la tenemos que seguir construyendo, digamos, no nos ha dejado Darío una receta, un programa, no nos ha dejado una forma acabada, digamos, de ni entender ni de construir, sino nos ha dejado una señal, nos ha dicho él y la experiencia de un montón de compañeros que vienen trabajando en los barrios, que esto de crear con el otro, de esto de hacer con el otro, esto de construir con el otro y no para el otro como agentes externos, ¿no? Es una de las cosas más ricas que tiene la dinámica de las luchas de clases. Uh-huh. Y es una de las cosas que para nosotros nos ha dado grandes satisfacciones, ¿no? Una vez que las cosas se van consagrando, que los compañeros van tomando conciencia de clase, con una base de conciencia, lo que nosotros llamamos una conciencia de base para la conciencia de clase, ¿no? Y que van adquiriendo esos valores tan importantes como la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en conjunto, y estoy totalmente seguro que es una de las cosas que el enemigo más teme, ¿no? Tratamos de no reproducir tratamos de no reproducir algunas lógicas que muchas organizaciones vienen tomando en las barriadas. Entendemos que los compañeros no son ganado, entendemos que las cosas las tenemos que construir y decidir entre todos, entendemos que hay compañeros que tienen, a veces son más dinámicos algunos que otros, pero entendemos que si hacemos ese esfuerzo los resultados son más genuinos, ¿no? Juan, la última la preparación de todos los días construye un puente para mí. Uh-huh. Y ese puente, el físico, el geométrico, el constructivo de Avellaneda, uh-huh, es un puente que creo que vinculó a tantos seres anónimos que hacen a una fuerza, que como decía una amiga, es la base constitutiva que muchos no ven. Uh-huh. Para el sábado y domingo, ¿cómo recreamos el puente? Y lo recreamos con memoria, lo recreamos con lucha, lo recreamos con vigilia y con un corte total, lo recreamos con cultura y con escultura popular, lo recreamos con los compañeros de los barrios, con los compañeros de las universidades, con los compañeros de las fábricas, con los compañeros del campo, con los compañeros de la ciudad. Lo recreamos con todos aquellos que entienden que este mundo y este sistema no tiene salida, que no se pueden conciliar las clases cuando una explota, domina a otra. Y lo recreamos con la esperanza y la voluntad de caminar hacia un cambio social, ¿no? Lo recreamos con los valores nuevos que venimos construyendo. Lo recreamos mujeres y hombres juntos, lo recreamos con música, con poesía, con teatro y con todas las manifestaciones que hemos sabido construir y que tienen como horizonte esto que entendemos como cambio social, ¿no? Lo recreamos todos los días también. Juan, te mando un abrazo y muchísimas gracias. Estamos siempre trabajando en el mismo puente. Gracias, un saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Juan del Frente de Darío Santillán, en La Matanza. Te voy a leer algo y por una cuestión de tiempo, porque a las 20 horas llegan los compañeros de clase, programa de un sector docente. Voy a leer algo de Sito Lema y luego compartiremos con ustedes un institucional de la radio de FM Moreno que se ha trabajado para esta semana y que hace a la memoria activa y la historia presente. Lo que voy a leer tiene que ver con el prólogo del libro. Y esto que compartía con vos, de la vinculación entre la belleza y la tragedia, de la textura que se le otorga a la realidad, realidad que todavía algunos insisten en no ver. Y continúa, no alcanzan las metáforas. Hay un algo previo que se enreda en las manos del poeta, para darle a la poesía sentido propio, de espacio conquistado, ocupado, expropiado al imperio de la banalidad, para erigirse en potencia reveladora que muestra las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas? Atropelladamente difusas, conmocionantes, altamente traumáticas, cosas que necesitan de nuestras palabras e imágenes para iluminar y que nos iluminen. Si la investigación desarrollada en Darío Maxi es el relato periodístico que evidenció la planificación criminal de la masacre de Avellaneda, la pasión del piquetero es el relato poético que resucitó la dignidad y el carácter profundamente humano de los militantes asesinados en el puente Pueyrredón. Ambos trabajos se inscriben en una tradición que Rodolfo Walsh inaugurara con Operación Masacre, al denunciar los fusilamientos en un basural de José León Suárez, tras el levantamiento del general Valle en 1956, y continuara Paco Urondo en La Patria Fusilada, dando testimonio sobre la masacre de Trelew en 1972. ¿Cómo pueden abrir en el desierto las brillantes flores de los cactus? Empecinamiento de agua. O en palabras del mismo Vicente, la obstinación obstinada del amor. Obstinación del poeta en hacer de la tragedia una oda a la vida, cuando la muerte no llega, sino que irrumpe, absurda, del brazo largo del imperio para convencernos de que la lucha por la dignidad es el absurdo. Pero lejos de convencernos, nos empecina. La publicación de esta obra, que la estoy recomendando, a más de 8 años de los acontecimientos, fue el año pasado, no persigue otro fin que el de continuar exigiendo justicia y cárcel a los responsables políticos de la muerte de nuestros compañeros.